cuarto episodio, El amor es una decisión. Que un día a ti no te guste la persona con quien tú estás, eso no quiere decir que tú no la quieres. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estés, estás escuchando Anja Podcast. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nueva vez a Anja Podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante para los jóvenes. Primero introduzco a mis compañeras el día de hoy, Alba Mercado y Laura Sofía, que van a estar debatiendo conmigo sobre si el amor es una decisión. Yo tengo mi opinión, yo me puedo desplayar hablando sobre el amor. Bueno, ¿qué pero no, yo sé que querrá decirme primero. ¿Quién quiere decirme primero su experiencia? Mire, vamos a aclarar, chicas. ¿En qué sentido? ¿Bueno o mala? Vamos a aclarar que vamos a hablar del amor específicamente en la pareja, porque sabemos que el amor es universal. Está el amor, o sea, el amor en general de la familia, sí, de un amigo. Sí. Pero nosotros nos estamos enfocando en el amor en una pareja. Y por eso sí, saber si el amor es una decisión. ¿Qué tú dices, Laura? ¿Es una decisión amar? Bueno, desde mi experiencia, hoy lo confieso. Sí, yo creo que sí. Claro que es una decisión. ¿Tú crees que es una decisión? Ok. Sí. Porque una decisión, Laura. No digo que yo esté en contra, pero yo sí quisiera. Pero qué pregunta. En detalle. Ya yo siento esta pregunta caliente que me están haciendo. Yo no quiero comenzar. Oye, ¿esa pregunta caliente? Yo no. No. Alba, voy contigo porque Laura se sintió intimidada. Sí. Sí, adelante. Mira, yo creo que sí que es una decisión, pero de dos. Y tú me vas a decir, claro, tiene que ser de dos, pero ¿a qué me refiero porque tiene que ser de dos? A veces hay una persona dentro de la relación que trabaja un poco más para que las cosas perduren. Sí. Entonces, sí tiene que ser una decisión, pero para que fluya debe de haber un trabajo en equipo. Y entra esta típica frase del 50-50, que no es cierto, porque no todo el tiempo damos el 50%, pero sí tenemos que estar dispuestos a dar el porciento que el otro necesita. Por ejemplo, si yo en una circunstancia necesito más apoyo de mi pareja, por ejemplo, esa persona debe de poder dar ese 70% y yo en ese momento dar un 30%. Pero yo también debo de estar dispuesta de que cuando mi pareja solamente me pueda dar un 30%, si nos vamos al término números, yo poder dar el 70%. O sea, sí es una decisión, pero es una decisión de dos. Y eso es algo que muchas veces, principalmente las mujeres, debemos entender de que damos, pero es un trabajo en equipo. O sea, no hay forma de que se dé una relación de pareja si no hay un trabajo real en equipo. Sí, Alba. Yo y creo también que tú estás muy clara. Perdón. Muy clara. Termina la idea, Laura. No, que también lo que dice Alba, que a veces de parte de las mujeres siempre dan y dan. Pero hay casos que pasa con el hombre que siempre da. O sea, que no existe ese balance. ¿Decías, Nicole? No, porque no existe una regla, pero creo que Alba está muy clara. Y te voy a decir por qué para mí sí amar es una decisión. Ustedes mismas lo saben. Yo he tenido una relación larguísima. ¡Ay, sí! Que comenzó, señores, teniendo yo 16 años. Y hasta el año pasado, yo nunca como que, no sé, yo simplemente vivía mi relación y punto. Y yo puedo decir que el año pasado fue que a mí como que se me abrió la voluntad de realmente conocer más allá, como qué es querer. Y yo nunca había pensado, hasta que me lo dijo un psicólogo, que tú no siempre sientes que te gusta la persona con que tú estás. Y yo sé que hay mucha gente que algún día se puede sentir, por ejemplo, confundida con que de repente, por más tiempo que tú tengas con una persona, tú te levantas y tú dices, pero a mí no me gusta hoy, ¿y qué es lo que pasa? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, nosotros, como jóvenes ya en una etapa que se va sintiendo la madurez, que uno va sintiendo como que va pasando y va llegando el momento de llegar a otros puntos. Sí, sí. Cuando uno dice que ama, es porque lo decide. Sí. Y sentir que uno un día no le llama, no le atrae a esa persona, no quiere decir que tú no amas, porque efectivamente amar es una decisión. Uh-huh. Yo, después de que yo agoté todo ese tipo de dudas con un psicólogo, que se lo recomiendo a quien sea, hermano, si usted tiene duda, vaya donde una persona, porque duda tiene todo el mundo, todo el ser humano que vive, que se mueve y que respira, tiene problemas existenciales de ese tipo, y a veces uno cree que se lo está tragando la tierra a uno solo, y no. Uh-huh. Todito estamos en un hoyo, si es por eso. Tú sabes que también, sí, en esa misma línea que tú dices, el tener duda es totalmente aceptable, es totalmente válido. Es normal. Entiendo lo que tú dices con el tema de una decisión, pero es a la línea que yo voy, es una decisión de dos. Y a veces nos atamos, por ejemplo, las relaciones, vamos a decirlo así, porque con eso de que es una decisión, yo no quiero como que, por ejemplo, el quienes nos escuchan diga, ok, pues yo decido querer a esta persona y voy contra viento y marea. Hay un punto en el que debemos limitar, o sea, ¿qué tanto yo decido querer al otro y qué tanto yo decido quererme a mí? Porque hay una combinación de cosas. ¿Qué tanto yo decido no solamente entregar, vamos a decir, ser un equipo con mi otra pareja, sino también qué tanto yo estoy haciendo conmigo, qué tan bien yo me siento dentro de la relación, qué tanto esa persona también está poniendo de su parte? Porque eso es bueno recalcarlo. Claro. O sea, y era uno de los puntos que quiero abarcar acá dentro de, pues, de este tema principal, y es que a veces, por ejemplo, no entendemos que es normal que ciertas relaciones no funcionen, por ejemplo. No entendemos, o sea, no entendamos que es normal que no congeniemos con alguien, aunque aún así lo queramos, que estemos súper enamorados y que una relación, por ejemplo, no se dé. Porque debe de haber no solo un tema de decisión, de amor hacia el otro, sino también un poquito de amor propio. Y quizá vamos a entrar, ustedes digan, ay, vamos a entrar a un tema de amor propio. Señores, eso es dificilísimo. No, pero tiene mucho que ver. La gente habla, por ejemplo, en las mismas redes sociales del amor propio. Señores, pero realmente quererse a sí mismo primero y después querer a otro es un lío. O sea, realmente no es tan sencillo como parece. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, Nico. Yo tengo una duda, yo fui y lo pregunté con un psicólogo, pero hay una parte de ti que hay un amor propio en el que tú estás diciendo, óyeme, no me estoy sintiendo bien ahora mismo con esto que me está pasando, déjame ver qué me pasa. Uh-huh, yo creo que Laura tiene algo que decir. Con eso que tú dices, y con lo de adelante. Decía Nicole, con lo de la duda, que es normal que tú te levantes un día y tú dudes o pienses, o sienta lo mismo por la persona. Y con lo que tú dices del amor propio, Alba, a mí me ha pasado, y eso es normal, tú te lo puedes preguntar, yo misma me pregunto, y por amor propio, yo me pregunto, yo me veo con esta persona en 10 años, compartiendo con mi familia, me veo haciendo tal cosa que me guste, esa persona me va a apoyar, como que eso es parte del amor propio, y no es que uno sea egoísta, es como que tú consideras, si funciona para ti, si me doy a entender más o menos. O sea, ahí entra mucho lo del amor propio. Si tú te ves sí, un claro futuro... Miren, esa pregunta yo me la hago. Sí, fuertes declaraciones. No, es que yo tengo experiencias en tema del amor, que es para que tú te sientes y dure un día entero yo hablándote de eso, pero no. Mira. Bueno, ahora pero que yo tú te voy a decir de... una cosa. Uh-huh. Hay gente que le da mucho trabajo entender realmente que hay una frase súper cliché y que es cierta. Si tú no eres feliz tú solo, tú no puedes compartir felicidad con otra persona. Yo creo que a eso vamos con el tema del amor buenísimo propio. Ay, sí. Sí, y hay otra cosa importante. con eso de tomar la decisión de amar. Y va de la mano también con lo que decía ahorita. Nosotros, que por ejemplo, un día se levante alguien y diga, ah, sí, no me gusta, no me atrae la novia que tengo, me siento, me está atrayendo otra persona, que es otra cosa que puede pasar, señores. La atracción, claro, claro. La atracción y el cariño peligro y el afecto son cosas diferentes. Totalmente. Y muchas veces la gente no las sabe disociar. A ti te puede atraer una persona por mero gusto sexual, mera atracción sexual, y no necesariamente usted la tiene que querer. Entonces, claro, por decisión y por conciencia, como usted decide amar, es responsabilidad suya lo que usted hace con esa atracción. Por eso, amar es una decisión. Nicole, sí, una galleta. Mira, y te voy a decir, voy a entrar a las... Sí, definitivamente. Y voy a entrar a las fuertes declaraciones, como decía Nicole. A mí me pasó un caso, a mí me pasó justamente. Y voy de la mano con lo que dice Laura Sofía. Es, yo me veo, y no es como que quizá tú estés buscando una relación para tu casarte. Puede que no, ¿eh? O sea, no necesariamente. Usted puede buscar una relación para estar con alguien ahora mismo. Usted decide su ¿cómo usted quiere vivir? Ahora bien, a mí me pasó justamente que yo estaba con una persona, señores, que a mí me encantaba, que yo lo veía como la persona con la que yo me iba a casar. O sea, sin mentírselo. Desde el día que yo lo conocí. Sí, bueno, Laura sabe. Laura es testigo. Señores, pero yo le voy a decir algo. Yo me senté a pensar. Yo realmente me visualizo con esta persona. O sea, hay un momento que por más enamorado que tú estés, tú tienes que pensar frío, porque las cosas funcionan así. Que por más que a ti te guste una gente, tú tienes que estar frío y tú decís, óyeme, es que no vamos a congeniar, es que va a ser algo del momento, y sí, nos gustamos, nos amamos toda la vida, vainita, historia de amor, sí, muy bien, muy bien, eso está excelente, pero realmente va a ser algo duradero, o sea, exacto, va a ser algo que realmente, cuando, por ejemplo, vamos siguiendo el tema del casamiento, por ejemplo, va a funcionar. Entonces, a veces, y yo realmente soy un poquito racional, pero a veces, por más sentimiento que uno tenga, uno tiene que sentarse y pensar frío. ¿Qué realmente yo quiero lograr? ¿Cómo realmente me estoy visualizando? ¿Y qué tanto me quiero, señores? Es un trabajo fuerte de amor propio. Tú decís, oye, yo estoy enamorada de esta gente, pero yo sé que esto no va a funcionar. Sí. O sea, eso no es un cacho. Sí. Porque todos hemos estado en la misma situación de que nos enamoramos. Ahora bien, hay que tener fuerza. Laura, yo sé que tú quieres decir algo ahí, emocionada. Mira, que eso que tú dices de lo de para siempre, señores, ese va a durar para siempre, se trabaja. O sea, no se confíen que ustedes tienen la persona y todo va a estar bien. Eso se trabaja. Alerta de fuerte declaración. O sea, hay gente que una vez... pero a usted le gustó mi segmento. Sí, lo vamos a incluir en el podcast. O sea, un ejemplo. Tú tienes esa persona que te atrae, que tú siempre quisiste, como que, ok, la tengo ya. Pero la relación dura, o sea, pasa tiempo, pero no hay nada de que yo... Que tú sabes de mí, que yo sé de ti, de conocerse. Ese... quiere durar para siempre. Lo que quiero decir, como que eso se trabaja con lo que tú dices, Alba. Sí, claro que se trabaja. Todo en una relación se trabaja. Nada existe desde el primer momento. Eso es algo que hay que tener claro. Tampoco, mira, yo no creo que haya un matrimonio de ni siquiera de 10 años que no haya pasado por una situación difícil y que la cosa hay que trabajarla, señores. ¿Cuántas parejas no van a terapia sin que uno se entere? Y la gente cree que eso es un pecado. Sí. Señores, pero decidió, estamos hablando de decisión. Después de que usted decidió, bueno, trabaje su decisión. Claro. Y esa es otra. Esa es otra. Tenemos que aprender a que se me fue la idea de lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba hablando. Bueno, en lo que recuperas la idea. Yo estaba guardando en mi cabeza lo que quería decir. En lo que recuperas la idea, Nicole. es bueno, porque yo iba a mencionar el tema redes sociales. En ese punto que tú ibas a decir, que hay gente que va a terapia y que el otro no lo sabe. Mira, quizá es muy obvio, pero las redes sociales nos han colocado un estándar de relaciones increíble. O sea, tú ves efectivamente que todo está perfecto, que todo es mi amor por aquí, que todo es mi amor para allá. Y de repente, porque lo hemos visto, por ejemplo, en, qué sé yo, en famosos, por ejemplo. Y de repente, hace un mes estaban bien y al otro mes se odian a muerte. Entonces... Sí, me acordé. Dale, Nicole. Me acordé. Que, yo no puedo creer que se me acaba de olvidar. Señores, yo quiero que ustedes vean la cara. Nosotros estamos conectados por cámara también. Yo quiero que ustedes vean la cara de Nicole. Y que cortamos esta transmisión para esperar que Nicole se acuerde de lo que se olvidó y después se acordó y ahora se le olvidó. Vamos, Nicole, vamos. Vamos a darle un tiempo a Nicole. Volvemos en breve. Vamos a darle un tiempo a Nicole. Esto es. Ajá. Ok, en lo que Nicole se acuerda, continúo con el tema redes sociales. Y eso es, el estándar redes sociales, por ejemplo, que todo el mundo está perfecto, que todo está bien, que fulano y fulana están excelentes. Y creo que ya se acordó Nicole, porque tiene la cara de que se acordó. Sí, corre. Ok, ella está muerta de la risa. Entonces, como usted comprenderá, cuando ella se concentre... Señores, es que... Que en lo que yo digo que me acordé, se me olvida. Tranquilo. Sigue hablando que yo en algún decía, momento... decía, Laura. No, que con esa parte de las redes, 100% de acuerdo contigo. Las redes son una vitrina. Todo happy, todo chévere, todo chulo, espectacular. Bello, hermoso, pero... ¿Y detrás qué hay? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos con el tema autoestima. Yo vuelvo al mismo tema. Una persona que quizás no identifique realmente de que eso es vitrina y sienta que su vida amorosa es un desastre, pues entonces va a sentir que lo ha hecho mal y dice, wow, pero mira a fulano y mira a fulana cómo están. No lo pero haga. Tú no sabes. No lo tú haga. Tú no sabes. Y óyeme, qué difícil eso. Y miren, voy a tocar un tema en lo que Nicole se acuerda. Y ahora que estamos hablando del amor. Dale para allá. Señores, yo necesito que la gente deje de preguntarme que por qué si yo soy tan buena, tan decente, tan joven, tan profesional, tan qué sé yo, que estoy soltera. Por el amor a Jesucristo, dejen de hacer eso. No se busquen problema con Alba. Ay. Señores, no, es que la gente no entiende que la vida amorosa no depende de esas cosas. Ya se acordó Nicole, y lo anotó. Señores, prepárense. Me acordé y lo anoté, no se me olvidó en lo que decía que me acordé. Entonces, que hay otra parte de tomar la decisión que yo creo que también tenemos que mencionar y que va mucho con mi personalidad. Yo soy de lo siguiente, porque hasta el momento estamos hablando de relaciones que uno entiende que la gente se compromete una con otra y que siente una responsabilidad de cumplir con esa relación, con esa decisión que tomo ahora. ¿Con qué yo voy y con qué no voy? Si tú tomaste la decisión de estar en una relación, acata lo que implica eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso usted lo decidió ahora. Si tú lo que no, tú quieres estar en algo distinto, en algo un poco más abierto, que no es una relación comprometida, no es un amor por decisión, bueno, vívelo. Cada quien debe tener la oportunidad de vivir las experiencias. Y deje sus asuntos claros por el amor a Jesucristo. No es que, pero quiero dejar claro, no es que yo lo critico ni que lo quiero criticar, sino que yo entiendo que si lo que tú quieres es tener otro tipo de experiencias, hazlo sin comprometer a otro. ¿Tú me entiendes? Yo lo que nunca he entendido es por qué la gente tiene la necesidad de estar en el medio de las dos cosas. O si usted está con alguien, usted está con alguien. Y si usted quiere andar haciendo lo que sea y estando con mucha gente, bueno, hágalo mientras no esté comprometido con otro. A eso es que me refiero con dejar las cosas claras, porque cuando hablamos de una decisión y cuando yo decía que es una decisión, vamos a decirlo así, en equipo de dos, deje su cosa clara. Si usted no quiere nada serio, deje su asunto claro, mi amor. Vamos a ayudarnos mutuamente todos y a vivir en la paz. Claro. Deje sus asuntos claros. Ahora, si usted realmente, y eso es tanto para los hombres como para las mujeres, uh-huh. O sea, si usted no quiere un asunto claro con alguien, déjelo claro desde el principio. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que todo va serio y uno de los dos se compromete y toma la decisión, como dice Nicole, se decide y el otro viene y arruina todo, como diría un niño por ahí que fue mucho tiempo viral. Ah, lo arruinan. ¿Por qué? Porque no dejaste tus puntos claros, señores. Vamos a aprender. Y eso es algo que es bueno como que recalcar y recalcar, que usted puede vivir su vida amorosa como usted quiera. Esas son sus decisiones. Ahora, al iniciar cualquier cosa, deje sus puntos claros. ¿Para qué? Para que la decisión, como decía Nicole, sea de dos y no solamente sea de una. Yo creo, Laura, que te iba a decir algo justamente. No, Laura está en un trance de historias porque ella dijo que tiene experiencia para desplayarse. No, pero no todas esas historias yo las voy a contar. Yo estaba puesta para el chisme, pero también. Sí, ajá. Simple, con lo que dice Alba, simple, señores. Eso es comunicación, señores. Y comprender algo muy importante. Tú escucha lo que dice el otro. Escucha lo que dice tu pareja, escúchala. Y la comprensión, eso es parte de... Yo estoy perpleja porque... bueno. Soy yo que estoy nerviosa con este tema, lo confieso, de verdad. Porque recientemente, no fue recientemente, fue como hace 2 años que me llegó la epifanía. De que yo entendí que sí, que oye, el amor... ¡Ay, señor! Que el amor... No, no recientemente, no. Hace 2 años. Hace 2 años, más o menos. No, de verdad. No, pero saliendo de relajo, sí, de verdad. Estoy haciendo una confesión. Entendí... Es normal que uno como que le choque y le dé su galleta a la vida, la realidad. Y a mí me dieron mi galleta. Yo recibí mi galleta. Ok, esto es así, ya. El amor es una decisión. Pero es normal, ¿eh? O sea, eso no nos hace ni buenos, ni malos, no. Ni débiles, ni nada. Es totalmente normal. Es lo eso mejor yo quiero, que te una, puede pasar, de verdad. Exacto. Yo creo que es una de las reflexiones del tema. O sea, todos tenemos una experiencia que nos marca, tenemos una experiencia que nos enseña cosas, quizás una más que otras, pero al final eso no te hace ni bueno ni malo, simplemente significan ser experiencias. Llegando a las conclusiones y reflexiones, como decía Alba, de este episodio, amar es una decisión. Yo podría decir que llegamos tal vez a 3, no las voy a contar antes para no irme en una después y caer en un error. ¿Llegamos a qué? La felicidad propia es lo que te permite poder compartir felicidad con otro. El que no es feliz solito y no aprende a ser feliz solito, no va a poder dar después. Segundo, es una decisión, sí, decisión de dos también. Una decisión particular y una decisión compartida. Tercero, con eso de la felicidad entra el amor propio. Amor propio es lo que te ayuda a mantenerte, a permanecer, a ser constante y a dar cuando sea necesario. No siempre hay un 50 y 50. Uh-huh. Se supone que el amor es de complemento, señores. Cuando uno entra en crisis, el otro tiene que estar en la disposición y en la entrega de poder sustentar esa crisis. Uh-huh. Y si eso no sucede, claro, si eso no sucede, van a haber problemas. Totalmente. Por último... ¿Qué podríamos decir? Que si usted tomó la decisión de amar, se queda ahí, aprenda a asumir el compromiso. Y si usted no quiere compromiso, pone involucre a alguien y no se quede en el medio, señores, o de un lado o del otro. Y es sí. Así como dice Nicole, si usted dijo que sí, amar, se queda ahí. Eso es un camino, usted va descubriendo a la persona, todos los días son nuevos con esa persona, tú aprendes algo nuevo de esa persona, tú te vas a poner de acuerdo de una forma u otra. O sea, siempre hay una solución. Claro, si las dos partes, como habíamos dicho antes, están dispuestas. Y por último, atrévase a buscar ayuda, sea de novio, sea casado o lo que sea. Explore sus dudas y búsquele respuestas con las que se sienta seguro. Hasta ahí nosotras llegamos con este episodio de Unhub Podcast. Ojalá y lo hayas disfrutado. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales y además de eso, expresarnos cualquier duda o inquietud que tengas. Hasta la próxima. Ajá.